porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena Voces Originarias, llegando ya a sus hogares, a las distintas comunidades originarias y por supuesto a la sociedad en general. Estamos ya realizando el programa número 195 en este mes de mayo para compartir por supuesto la información proveniente de las comunidades originarias de Salta, de Jujuy y también de otros hermanos del país que vamos a compartir en esta edición. En la musicalización y operación técnica, Raúl Calizaya; en la conducción del programa, quienes habla, Carmen Centeno. Un saludo a nuestro hermano Sebastián Reyes, que se encuentra en su comunidad, y a toda la familia de él, por supuesto. Vamos enseguida entonces a desarrollar toda la información para compartir en el día de hoy. Vamos a hablar, a referirnos en cuanto a la salud, este tema que muchas veces está pendiente en las comunidades originarias. Allí en Tartagal se lanzó la campaña internacional de vacunación, la semana de vacunación en las Américas 2009. Allí estuvo nuestra corresponsal Rosa Blanca Jiménez en este lanzamiento oficial de la Semana de Vacunación de las Américas 2009. Se realizó en Tartagal con la presencia de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roses, el director para el Caribe y América Latina de UNICEF, Nild Kassberg, las ministras de Salud de la Argentina, Graciela Ocaña, de Paraguay, la doctora Esperanza Martínez, y el ministro de Salud y Deportes de Bolivia, el doctor Ramiro Tapia. Entre otras autoridades de salud del Cono Sur, este evento se enmarcó bajo el lema Un gesto de amor. Y durante esta primera media hora vamos a ir compartiendo los testimonios y el aporte que han hecho desde distintos ámbitos de la salud. Y en primer lugar escuchamos a la doctora Mirta Rosos desde la Organización Panamericana de la Salud en esta séptima semana de vacunación de las Américas. Yo dirijo la Organización Panamericana de la Salud, pero soy argentina, de Córdoba, y me siento muy bien de hacer este giro por todo el Chaco sudamericano acompañado de los señores ministros. Estuvimos en el lanzamiento de esta séptima semana de vacunación de las Américas, que comenzó en Mariscal Estigarribia con el señor presidente del Paraguay, y que además es el puntapié inicial para las actividades que en todas las Américas, en todos los países, más de 40 países y territorios, desde el norte hasta el sur, desde América Latina hasta la última isla del Caribe, están participando desde esta semana en actos, lanzamientos, celebraciones y también acciones de vacunación, uniendo a todos los pueblos de las Américas con la meta de alcanzar más de 50 millones de personas durante este esfuerzo especial. Este es un esfuerzo especial que hacemos cada año para llamar la atención a la vacunación, como hace Más de 40 años lo hizo María Elena Walsh con su canción de la vacuna. Todavía no teníamos disponible la vacuna del sarampión y ella hizo una canción. Entonces, eso es muy importante porque hay que pasar ese mensaje, hay que llegar a todos. Por eso es tan importante aquí tener reunidos a todas las autoridades, a la escuela, a las fuerzas civiles, a las organizaciones de la comunidad, a las organizaciones religiosas, a las fuerzas armadas y policiales, porque todos se deben unir para lograr esa protección. Con este entusiasmo que empezamos en el año 2003, ya después se unió Europa, y ahora Europa está lanzando también cada año junto con nosotros la Semana Europea de la Vacunación. Y ya hay otras regiones que están preparándose para en el año 2010 lanzar por lo menos en otra región, en los países del Mediterráneo, los países árabes. Y esperamos ir así poquito a poco sumando hasta que lleguemos a tener una semana mundial de la vacunación. Y que cada uno que empiece con esta fiesta de la vacunación sienta que está participando de algo único, que toca a todas las personas en todas partes del mundo unidos por la salud. Porque lo que queremos es que se sigan todos los programas, que cada vez que nacen los niños o se acuerdan algunos adultos o algunos ancianos les toca la vacuna de la influenza cuando llega la temporada. Además de eso, sabemos que hay muchos que se quedan sin gozar de ese derecho, que están en riesgo y que se pueden enfermar y que pueden morir. Entonces, una vez al año hacemos este esfuerzo especial y por eso hemos venido al Chaco Sudamericano, porque esas zonas entre países que son zonas de unión, queremos ponerlas en el mapa, queremos hacerlas visibles como hoy estamos haciendo con Tartagal, queremos mostrarle al mundo que desde aquí se inician las acciones y no hace falta estar en una capital. La población tiene derecho a la vacunación es un gesto de amor, es un asunto de familia, porque tenemos vacunas para todas las edades, pero además es en el ámbito de la familia y de la comunidad donde tenemos que estar vigilantes que ni uno solo de sus pobladores se quede sin ese derecho. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Mirta Rosos, remarcó que todas las personas tienen derecho a la vacunación y no hace falta estar en una capital. La vacunación es un gesto de amor, un asunto de familia, ya que contamos con vacunas para todas las edades, dijo, pero además es el ámbito de la familia y de la comunidad donde tenemos que estar vigilando que ni un solo poblador se quede sin ese derecho. Rosa Blanca Jiménez, nuestra corresponsal, también dialogó con el director para América Latina y el Caribe de UNICEF, el doctor Nils Castberg, y esto nos decía. Un privilegio estar aquí, en Tartagal. Tengo el privilegio, básicamente, de tener muchas raíces en toda esta zona del Gran Chaco, ¿no? Haberme criado en Paraguay, mi madre haber nacido en Bolivia, y tengo un tío que vivió muchos años aquí en Embarcación, en la cercanía, y está enterrado ahí en Embarcación. Tengo una prima que vive ahí. Así que me siento muy en casa hacer este viaje conjunto. Tal vez quería dirigirme un poco a ustedes, los chicos que están aquí, porque este tema de la vacunación, ustedes van a tener algún día pensar en eso también para sus propios chicos. Ustedes ven que nos han puesto una carpa acá hoy para protegernos de la lluvia, del sol, de lo que sea. Y las vacunas son un poquito como eso. Están ahí para protegernos, poner un techo a las enfermedades que puedan pasar. Y tal vez tenemos que seguir pensando en cómo vamos a ampliar eso. Ahora quiero felicitar a la ministra argentina porque en el Consejo Federal de Salud se pusieron como objetivo llegar al 95% de cobertura en todos los departamentos del país. Y espero que podamos medirlo y, ministra, cuente con nosotros de ir con usted a cualquier ministro de salud de provincia que no haya logrado eso. Y Mirta, seguro que nos acompaña. Mirta Roses, nuestra querida directora de la Organización Panamericana de la Salud. Pero chicos, también quisiera recordarles que ustedes tienen que avisarle a los padres. Ellos también tienen que a veces tomarse vacunas. Hay mucho personal de salud, ¿no es cierto?, que no se toman las vacunas necesarias. Así que ustedes mismos pueden ayudar a impulsar esta vacuna. Y tenemos que lograr asegurarnos que nuevas vacunas que van saliendo vayan siendo accesibles a todas y todos. Les deseo todo éxito hoy y felicito y agradezco por todos estos arreglos que han hecho aquí en Tartagal. Nos sentimos muy felices y como UNICEF queremos seguir acompañando y ayudando justamente para generar esta conciencia de la importancia de la vacunación, de tener este techito que nos cubre de las enfermedades. Y sigamos construyendo estos techitos porque hay nuevas vacunas que van saliendo y tenemos que mejorar ese techo para que no nos filtre agua con sus enfermedades. Y ahora se viene esto de la gripe, en México ya les está afectando, ahí hay que aprender cómo lavarse las manos, cómo protegerse, todo eso. Queremos asegurarnos que ustedes, chicos, ayuden a esparcir esta información, porque ustedes son mejores para esparcir esa información que nosotros los adultos. Así que vamos a trabajar con ustedes en eso. Importante la cobertura que se realizó en Tartagal, en la cabecera del departamento de San Martín de la provincia de Salta, en esta séptima semana de vacunación en las Américas. Y bueno, se trata de una campaña para mejorar la equidad y el acceso a la inmunización, tanto en niños como adultos, en todos los países de Latinoamérica. Recordemos que la meta es vacunar 30 millones de personas contra enfermedades como poliomielitis, la rubiola, sarampión, difteria, paperas, tétanos, meningitis, fiebre amarilla, gripe. Esta semana de vacunación en las Américas es una iniciativa de los países americanos que busca revitalizar el compromiso sobre la vacunación y promover la cultura de la prevención mediante la misma. Esa quenita viejita, esa cajita, esa charlería. En este lanzamiento en Tartagal, en la campaña internacional de vacunación, estuvo presente la ministra de Salud de nuestro país, Graciela Ocaña, y sus pares de Bolivia y Paraguay. También ellos han hablado acerca de la seguridad social y la salud de los pueblos indígenas. Así que vamos a escuchar también cuál es el mensaje que nos dejan este programa de vacunación y, por supuesto, cómo está la salud de los pueblos originarios. En el caso de Paraguay, esto nos decía la ministra de Salud. Ministra de Salud de la República del Paraguay, señora, buenos días. Muy buenos días, un placer y un honor estar aquí hoy en Tartagal para acompañar a la ministra de Salud de Argentina y a todas las autoridades sanitarias aquí de la provincia para el lanzamiento de la Semana de Vacunación de las Américas. Señora ministra, ¿cuál es la situación en lo que hace al tema de dengue, diferentes enfermedades que en estos momentos nos están aquejando a Argentina, a países de Sudamérica? ¿Cómo se encuentra en el Paraguay la situación de salud? Bueno, con relación al dengue, ustedes saben que es una enfermedad que ha tomado mucha fuerza en los últimos años a raíz de estos cambios climáticos que ha afectado a todos nuestros países con grandes temperaturas, grandes periodos de sequía y que han hecho, digamos, que el vector se reproduzca de manera importante. Si a eso sumamos las condiciones de nuestro ambiente en términos de recolección de basura, de educación ciudadana para que la gente colabore limpiando las casas, evitando la acumulación de los criaderos, como decimos en Paraguay, los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a hacer eso todas las semanas, como nos cepillamos los dientes, como nos bañamos, tiene que ser un nuevo hábito a ser desarrollado. En ese sentido, Paraguay tuvo una epidemia importante en el 2007, que llegó cerca de 29.000 casos. Y bueno, este año nosotros, a partir de la asunción de este nuevo gobierno que comenzó en agosto del año pasado, declaramos también una alerta epidemiológica e iniciamos una serie de campañas por los medios de comunicación, con las escuelas, municipios, organizaciones comunitarias, vecinales, y realmente en 8 o 9 meses hemos tenido solamente cerca de 1.300 casos

Cada semana usted sintoniza por esta radio el programa de la Red de Comunicación Indígena. Bienvenidos, estamos iniciando la segunda media hora de nuestro programa número 195, Voces Originarias, el programa de la Red de Comunicación Indígena. Muchísimas gracias a todos los directores, a los operadores de las distintas radios de esta gran cadena de emisoras que difunden nuestro programa de radio y también, por supuesto, al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Llegamos a través de su satélite a muchísimas comunidades, a la sociedad de todo el país y, por supuesto, a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, por llegar también a Centroamérica y al Caribe. Tenemos para este mes de mayo, por supuesto, más información para compartir las voces de los protagonistas de nuestros hermanos de las distintas comunidades originarias y hablar, por supuesto, de los derechos de los pueblos originarios, el derecho a la tierra, a los recursos naturales, a la educación intercultural bilingüe y, por supuesto, a la salud, como lo hacíamos en la primera media hora, donde compartíamos la salud y la seguridad social en los pueblos originarios. Vamos a hablar de la historia de nuestro país y para eso hay que hacer hincapié acerca de la identidad cultural de los pueblos originarios. Sobre todo referirnos al bicentenario de nuestro país que constituye un acontecimiento histórico y los pueblos originarios sabemos que están antes de que se creara nuestro país. Es por eso que precisamos el testimonio de nuestros hermanos para hablar de este tema tan importante. Están reunidos en Buenos Aires nuestros hermanos para hablar acerca de este tema, para hacer un aporte desde la mirada de los pueblos originarios y es por eso que vamos a dialogar con Flora Cruz. Ella es dirigente, es burubicha de la Asamblea del Pueblo Guaraní y también dirigente en la Red de Comunicación Indígena. ¿Cómo estás, Flora? Bienvenida. Sí, bien, Omar, Carmen. Estamos aquí en Buenos Aires, los dirigentes indígenas de distintos pueblos, trabajando para la construcción de un nuevo Estado en el Bicentenario, para que se reconozca nuestro derecho político a la libre determinación. Como nosotros siempre nos expresamos, pero ahora llegó el momento de poder trabajar juntamente como pueblo originario de esta Argentina. Flora, comentanos quiénes están participando en este encuentro. Sí, porque nosotros tenemos acá a un hermano que está trabajando en un espacio, un área que ha dado para ocupar un representante de los pueblos originarios en la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, desde allí estamos nosotros convocados para presentar un documento ante el Gobierno Nacional sobre este bicentenario, que queremos estar también, porque este es nuestro derecho, para que este trabajo intercultural que sea por igual con este Gobierno Nacional. Bien, y ustedes están en plena etapa de redacción de este documento. ¿Nos podrías adelantar algo de lo que dice la opinión, la visión de los pueblos originarios, Flora? Bueno, el objetivo principal es trabajar con el Estado y la sociedad y generar condiciones que permitan un pacto desde el bicentenario entre el Estado y los pueblos originarios como sujeto político. Para institucionalizar un Estado plurinacional y transformar las relaciones y esa asimétrica de poderes que vulnera los derechos del pueblo originario como sujeto de derecho. Decino, Flora, ¿están todos los pueblos originarios del país participando en este encuentro? Sí, están algunos de la CPI y presidente de cada organización de distintos pueblos originarios. Algunos faltaron, pero estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Si ahora no están los otros presidentes de los pueblos originarios, bueno, en otra oportunidad estaremos trabajando con ellos. Flora, ¿cómo ven ustedes la participación de los pueblos indígenas en estos espacios que se abren para debatir la interculturalidad, los diseños de estas políticas públicas que hacías referencia y este avance, si se quiere decir, de hoy en día se escucha mucho más la voz de los pueblos originarios para la participación, ¿no? De algunos temas que tienen que ver con sus territorios, con los recursos naturales y otros derechos que están garantizados. Sí, bueno, abordamos en primer lugar el trabajo sobre el territorio, la biodiversidad y la libre determinación, la autonomía desde el nivel local hacia el nivel nacional para generar propuestas de desarrollo y fortalecer las organizaciones políticas territoriales. Y bueno, para también desarrollar este trabajo que lo hacemos con identidad propia para el proceso de alguna gestión que vamos a hacer más adelante. En el caso de ambiente, medio ambiente, salud, derecho humano, queremos crear un espacio en cada parte, o sea, crear espacios de la memoria también por el genocidio a nuestro pueblo como política transversal en derecho humano. Ustedes ya estuvieron reunidos en el mes de marzo en un encuentro nacional de organizaciones de pueblos originarios para también pedir una prórroga para la puesta en marcha de la ley 26.160, la ley de emergencia, Flora. Sí, pero todavía hasta ahora no tenemos respuesta. Y siguen esperando, porque falta un año y que esta ley cumpla, ¿no?, este plazo que les han dado. Sí, bueno, nosotros como dirigentes, no porque queremos estar siempre aquí en Buenos Aires, sino esa es la gestión que venimos haciendo, porque nosotros mientras estamos juntos, vamos a ir en cada área de esta parte del gobierno para poder gestionar todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero por eso es que queremos también la participación de los otros dirigentes de otros pueblos. Flora, nosotros te agradecemos por este testimonio y, bueno, como último me gustaría una reflexión como vocera de la Asamblea del Pueblo Guaraní y como también, por supuesto, has heredado la sabiduría de tus antepasados. ¿Qué nos decís, qué nos dejás como reflexión hacia el Bicentenario, Flora? Y que la juventud de ahora se aproxime más a los mayores para que esas reliquias, esa esencia del ser guaraní, ellos también lo rescaten y esté al frente de los gobiernos, que si nosotros como mayores estamos gestionando esto, nuestros jóvenes también se levanten con toda la fuerza para hacer este reclamo en el día de mañana. Si ahora los mayores estamos aquí gestionando y no podemos llegar que el gobierno no nos dé una respuesta favorable, están ellos, la juventud, que no pierdan la identidad, que no nieguen la identidad. De ellos es el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Sí, Flora, bueno, lo que decías, te escuchaba atentamente y a veces se hace difícil, ¿no?, que un joven se reconozca como huichí, como guaraní o como colla o como otro pueblo originario, ¿no? Sería importante el apoyo y el acompañamiento de sus mayores y sobre todo esta transmisión que se hace de las lenguas originarias y de la identidad y la cosmovisión indígena que tienen ustedes. Sí, otra cosa, Carmencita, usted sabe que aquí están los jóvenes, que cada pueblo designaron a jóvenes. Para a mí me enorgullece de ver jóvenes sentados juntamente con los dirigentes indígenas. Uh-huh. Y yo digo desde aquí que si me están escuchando mi voz ahora, nuestros jóvenes de Ramal Jujeño, también que se acerquen más a los mayores para que nosotros dejemos esta herencia para ellos. Y que en el día de mañana ellos sean los grandes líderes. Flora, muchísimas gracias y felicitaciones por esta enseñanza que dejás a los jóvenes, sobre todo, que son no el futuro, sino el presente de nuestro país. Y bueno, muchísimas gracias una vez más y será hasta otro momento cuando podamos ya compartir definitivamente cuál es el documento que ustedes han redactado. Buenos Aires, Argentina pego Arellaza, allá, pues ya solo país, Carmen, pues, ese seito para el que va. Hay cocoañeo y tú soy, are, o Pepe y cuabaela, de Pepe ya pues acaba de la cual, menos gambara y su cual, pero ya por ahí va. Ya solo país, un panibeño. Bueno, es un saludo para todo el pueblo guaraní, que gracias a Carmen Centeno, que está trabajando en la SSI, grabando todo y está tomando mis palabras para llegar y hacer conocer a nivel ramal. Y bueno, un saludo cordial y que Dios esté bendiciendo a todas nuestras familias guaraní y también a todos los que están trabajando en la RCI. Muchas gracias, Yasurupay. Yasurupay, hermana Flora, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmencita, y un saludo para todos. Besos. Hasta luego, Flora, mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego. Y al otro año ya dije que no, ya no había la señora para el otro año, para todos santos ya no había. Yo entonces de quien ha creído. La palabra relaciona toda la vida. Ella une el pasado con el presente, el ayer con la esperanza del mañana. La voz de esta palabra está. La voz de esta palabra está. La voz de esta palabra está. Es la red de comunicación indígena. También tenemos con respecto a este tema la voz de una hermana del sur, este testimonio de vida. Desde la provincia de Santa Cruz vamos a dialogar con Celia Rañil. Ella es del pueblo mapuche, es vocera, es huerquén de la Confederación Territorial Mapuche Tehuelche de los pueblos originarios. ¿Cómo estás, Celia? Bienvenida. Buenos días, buenas tardes. Yo las decía Marí, hola, bien, de Jujuy, de todas las provincias donde puedan escuchar y donde están todos los pueblos originarios y que seguramente también trabajando para hacer ese planteamiento que nosotros necesitamos como pueblos originarios de planteamiento de política pública. Uh-huh. Estamos acá en Buenos Aires junto a otros pueblos originarios justamente para trabajar sobre un documento base que lo han elaborado las diversas organizaciones indígenas del país, de los diversos pueblos originarios que existen acá en este país. Con respecto a este acontecimiento histórico como pueblos originarios que nos decía recién que están elaborando un documento con la cosmovisión de los pueblos originarios. Sí, desde una historia que realmente nunca se contó y la cual nosotros sabemos que han existido diversos pactos que han hecho nuestros anteriores mayores con los estados y nunca se cumplieron. Por esa razón sabemos que la Constitución Nacional ha reconocido los derechos como pueblos originarios de preexistencia. Desde ese lugar es que nosotros nos hemos autoconvocado para poder hacer esa convocatoria a los pueblos originarios organizados. Organizados a través de sus propias instituciones autónomas que no dependen de partidos políticos ni del Estado. Entonces creo que nosotros como pueblos indígenas estamos direccionando la autonomía de los pueblos indígenas que deben ejercer desde los reconocimientos de los derechos que tenemos como pueblos indígenas en Argentina. Es una labor que venimos haciendo desde el año 2000 acá en Argentina, en diversos procesos, y fuimos llegando a distintas provincias de este país con población de pueblos originarios. Desde allí hemos trabajado las herramientas legales vigentes, las herramientas legales jurídicas vigentes, que tienen que ver con los territorios. Territorios, biodiversidad, la interculturalidad y la personalidad jurídica. Ahora, lo que sí, en ese documento que estamos trabajando, donde están los pueblos originarios de esta provincia de Jujuy también, justamente la aplicación de la interculturalidad, pero no desde educación solamente, sino desde una propuesta que tenemos los pueblos indígenas hacia los estados, para que se pueda quizás articular una forma intercultural dentro de todos los espacios donde se van desarrollando políticas de los pueblos indígenas, donde queremos ser los actores y protagonistas de esta propuesta que estamos elaborando. Ahora, ¿usted cree que ya estamos en una etapa quizás plena en esta construcción de un nuevo Estado, un Estado pluricultural y plurinacional? Esta es la propuesta nuestra como pueblos originarios, algo que realmente del 2000, como dije, de ir fortaleciendo a los pueblos en esta construcción, ¿no? Primero como pueblos originarios, dentro de las propias estructuras, como pueblos indígenas, con sus propias autoridades, con sus propias instituciones, y fortalecido de ese espacio de poder plantear estas políticas públicas. Por otro lado, también sabemos que todavía a muchos pueblos los tienen convencidos y anulados, si se quiere, y también direccionados de una política partidaria, digamos, que han hecho uso y abuso de muchos dirigentes nuestros dentro de los pueblos originarios. Cuando hablo de esa dirección que tienen, son planteamientos políticos partidarios que no pertenecen a los pueblos originarios. Por eso es que he comenzado justamente a fortalecer desde nuestras propias estructuras como pueblos originarios, desde nuestras propias normas como pueblos originarios, desde nuestras propias instituciones, y desde así, desde este fortalecimiento, quizás muchos de los pueblos hoy sí estemos preparados para hacer ese planteamiento. Pero también tenemos esa esperanza de que muchos de los nuestros revaloricen su propia identidad cultural y territorial, ese espacio territorial amenazado por empresas multinacionales en las cuales los estados están sujetos a esa explotación que solamente va a traer y generar muertes no solamente a los pueblos indígenas, sino a toda la sociedad en su conjunto. Creo que este es el trabajo y la tarea específica que queremos hacer como pueblos indígenas en esta apertura de este planteamiento que estamos generando entre los que estamos participando de este gran debate. Celia, me parece que hubo muchos años de lucha, mucho esfuerzo y que se abren espacios nuevos para debatir esta participación de los pueblos indígenas en el diseño de las políticas públicas. Sí, es por eso que nosotros, que desde 1992 hasta concretar el artículo de la Constitución Nacional a la actualidad con el convenio 169, el convenio de biodiversidad biológica y los derechos humanos reconocidos hoy, que también reconocen nuestra propia autonomía, han sido luchas de los pueblos indígenas, no han sido otorgados ni bajados desde una nube, como dicen nuestros mayores. Y hemos retomado también directivas, como para que se entienda, o algo que ya tenemos nosotros como pueblos indígenas mapuche, hablando desde la voz mapuche y desde el planteamiento que venimos trayendo, de volver a retomar esos pactos preexistentes elaborados en la Constitución Nacional. Porque nosotros tenemos una histórica de lucha que ha finalizado hace apenas 100 años, y en este país que va a cumplir 200 años, nosotros queremos justamente retomar esos pactos preexistentes de alguna manera, y creo que en esta no tenemos que estar solos, pueblo mapuche, sino que lo tienen que hacer todos los pueblos indígenas, reconociendo y conociendo la historia del abastecimiento y genocidio que hemos sufrido, y en que este país no nos ha tenido involucrados de ninguna manera, solamente con un asistencialismo, y nos han dejado en estas condiciones de miseria cuando somos pueblos ricos dentro de nuestros espacios territoriales, que es la zona que más se explota justamente para llevarse toda la riqueza de la madre tierra, la cual habla tanto el gobierno para poder progresar, como siempre dijeron. Y nosotros, como sabemos de esta historia de que se habla siempre de un progreso sin la inclusión de los pueblos indígenas, hoy estamos quizás más fortalecidos para plantear políticas públicas de los pueblos indígenas solicitados. Bien, Celia, muchísimas gracias por este testimonio que aporta para nuestro programa de radio, y seguramente en otra oportunidad estaremos nuevamente en contacto para saber más acerca de sus costumbres, sus tradiciones, acerca del pueblo mapuche, Celia. Bueno, yo le agradezco a ustedes por esta oportunidad de poder llegar a muchos de mis hermanos que todavía continúan confundidos por esas dádivas que nos sigue dando el Estado a través de bolsones de comida, la chapa o el pulsón usado, como decimos siempre, generándonos esa pobreza en la cual nos quieren seguir manteniendo. Lamento mucho que este Estado también mantenga su propia sociedad en esta miseria y que no se trabajen en políticas serias realmente para un país, como dicen que ahora se van a festejar 200 años en este país. Creo que tendrían que muchos de los funcionarios de turno actual, este gobierno actual, también escuchar la voz de los pueblos originarios, porque no estamos ajenos a esta realidad en estos 200 años que va a cumplir Argentina. Así es. Y en este hecho histórico, próximos a este cumpleaños número 200 de nuestro país, también queremos escuchar su saludo en lengua mapuche, en su idioma materno, Celia. Bueno, muchas gracias. Saludos mi pueblo, bien. Me cuento la mi pueblo, mi alma, pumeo, tainche, pueblo mapuche. Y mi tenehuenpu, hermanos guaraní, hermanos toya, hermanos com. Todos los pueblos originarios que se estén levantando, que se levanten sin dignidad, pero con conocimiento. Nosotros debemos retomar los valores ancestrales, respetar a nuestras autoridades, a nuestros ancianos que tienen la sabiduría, y también luchar junto a nuestros jóvenes y cuidar a alguien respetada como es la Madre Tierra. Un abrazo a todos. Teo Cayal. Hermana Celia, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, estábamos escuchando las distintas posturas que tienen con relación al bicentenario de nuestro país, nuestros hermanos de los pueblos originarios, en el marco de los festejos previstos por el gobierno para el año 2010. Y sabemos que los pueblos originarios venimos bregando por este reconocimiento de la diversidad cultural. Hay que reconocer esta gran riqueza que tienen los pueblos originarios para aportar a una nueva construcción en donde la diversidad cultural sea un espacio de encuentro y de crecimiento y no seguirlo viendo como un problema, como hasta ahora. El Bicentenario constituye un acontecimiento histórico. Y desde los pueblos originarios, convencidos de que existen en el contexto actual condiciones para delinear la construcción de un nuevo Estado, un Estado pluricultural y plurinacional que conjuga la justicia con la participación sustantiva de todos los que formamos parte del mismo, se abren espacios para debatir la interculturalidad y la participación de los pueblos indígenas en los diseños de políticas públicas. Pero por otro lado, el avance de la derecha a través del mercado y algunas administraciones provinciales que despojan a nuestros pueblos de sus territorios y que es la forma más acabada del exterminio. Nuestros pueblos se reúnen para debatir y consensuar esta propuesta de políticas públicas que escuchábamos recién a nuestra hermana Flora Cruz, nuestra hermana guaraní, y también a nuestra hermana mapuche, a nuestra hermana Celia. Con respecto a este bicentenario y la participación que quieren, por supuesto, nuestros pueblos originarios en este bicentenario de la República Argentina, que va a tener lugar el 25 de mayo del año 2010, 200 años después de la Revolución de Mayo de 1810. Y ya llegando al final a una edición más de nuestro programa, queremos destacar la importancia y el acompañamiento que tienen las instituciones para con los pueblos originarios y este acompañamiento acerca del conocimiento que deben tener nuestros hermanos de los derechos que están garantizados y que nos protegen. Hay una invitación para unas publicaciones que se van a realizar en Salta. La semana que viene vamos a tener, por supuesto, el testimonio de gente que está participando. Se van a realizar dos presentaciones de dos obras de importancia para el conocimiento de la situación de los pueblos indígenas del Chaco salteño. realizadas en el marco de sendos convenios entre la Universidad Nacional de Salta, en un caso con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y Asociana, también por otro lado con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Bueno, esto se va a realizar en la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSA el jueves 7 con publicaciones de referencia que son las siguientes: los pueblos indígenas, cazadores, recolectores del Chaco salteño, población, economía y tierras, y los pueblos indígenas de la provincia de Salta, la posesión y el dominio de sus tierras, del departamento San Martín. Y también otra institución que hace este acompañamiento, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, presenta el libro Situación Socioeducativa de Niñas y Niños y Adolescentes de Comunidades Rurales Wichí y Mbia Guaraní. Este estudio constituye la culminación de la primera etapa de una serie de investigaciones sobre los pueblos indígenas y el derecho a la educación realizadas por UNICEF junto al Centro de Estudios de Población y Asociación de las Juventudes Indígenas de Argentina. En ello se aborda la situación socioeducativa de los niños y las niñas y los adolescentes de comunidades indígenas. Esta presentación se va a realizar el lunes 11 de mayo en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vamos a tener, por supuesto, también el testimonio. Vamos a compartir lo que nos dicen luego de estas presentaciones, por supuesto, quienes estén allí presentes. Desde ya, por supuesto, agradecemos a los panelistas que nos van a prestar, como siempre, su testimonio para poder compartir con ustedes, con nuestra audiencia. Hemos llegado al final de un programa más de la Red de Comunicación Indígena, y siempre compartiendo las voces de nuestros hermanos para hacer una comunicación más democrática, más participativa. Con respecto a esto, vamos la semana que viene a hablar acerca de un encuentro, de un foro regional que se está realizando en la capital federal. Un encuentro que está siendo convocado por el INAI y la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría de Medio Ambiente para hablar acerca de la nueva ley de comunicación audiovisual y esta importante participación, por supuesto, desde las comunidades indígenas. Y también con respecto a nuestros pueblos originarios y los derechos que los protegen, también noticias que vamos a tener: una marcha de hermanos que caminan desde Huella hasta Tilcara por la no contaminación del medio ambiente. Por supuesto, están en contra de la instalación de minas que realizan trabajos a cielo abierto y que contaminan el aire, que contaminan el agua, la flora y la fauna. Hasta acá, entonces, hemos compartido la información con todos ustedes. Y nos reencontramos, por supuesto, la semana que viene. Un abrazo para todos ustedes. En la operación técnica, Raúl Calizaya, y quien les habla, Carmen Centeno. Fue un gusto, un placer compartir con ustedes todas nuestras noticias. Cae la lluvia del cielo, como una bendición.